hacer. Dice que te trato mal, no me pudiste avisar que me querías adorar. Dime como compañera, hablándote rapado. Con usted tengo una amistad, no una relación sentimental. Te veo como compañera, hablándote rapado. Con usted tengo una amistad, no una relación sentimental. Tiene el descaro de reclamarme cuando desde un principio te propuse un lazo con frente en arde. Mi confianza no abuse, porque yo sí respeto la suya. Tus emociones no la incluya, ni ella no te excuse. Tranquila, de aquí no huyas, aunque no te rehuses a aceptar. Estar sin mi afecto, te recomiendo expresarte con fines claros desde el arranque. Y te sola ya de un estanque, como este que estamos viendo. Si encontramos juntos a trancaleados, seguiremos siendo. Dime como compañera, hablándote rapado. Con usted tengo una amistad, no una relación sentimental. Te veo como compañera, hablándote rapado. Con usted tengo una amistad, no una relación sentimental. Eso y verás, al conectar con una persona así como tú, la contemplo como querida, sin otro objetivo eterno a eso. No soy malo por decidir así, pero me dice que no te voy a incluir, que con el tiempo todo pasará, dejémoslo fluir. A tu consejo no voy a influir, sin estar de acuerdo no me va a incluir. En el futuro se llegaría a destruir, no te pido la libertad de exigir. Por mí voy en mi propia vuelta, culminar con esta alianza intentas. Como me encuentro de este borde distinto al tuyo, un drama presentas. Porque tú chalao con aire de compañero, desinteresado fingían para sorprenderte, halagándote a orillas de otras aspiraciones, pensando que me encuentro en las mismas determinaciones de mi costado. No me culpe, no me guío en ternura hacia ti, buscando algo más. Yo soy serio tipo, así que tus deseos a un favor y los disipas. Dime como compañera, hablándote rapado. Con usted tengo una amistad, no una relación sentimental.